Bueno, y nos encontramos acá en una edición más de La OB. Estoy yo, Alejandra Zúñiga, y Manuel Catriles por el momento. Esperamos el pronto arribo de Rodolfo Rojas. Y bueno, es una edición más. Estamos nuevamente, como ya la semana anterior, ya nos pudieron encontrar con el equipo completo. Y eso, yo creo que es un hoy día les vamos a ofrecer un programa bastante diverso, y donde el rock más neandertal de Manuel, que estuvo ausente durante unas temporadas, ha vuelto en gloria y majestad. Neandertal. Es el concepto de... De gente pelucona. Usted tiene pelo más largo que yo, señor Arcanda. Sí, pero no muevo mi cabellera al viento al ritmo de alguna banda. Bueno, yo no tengo cabellera para mover al viento ahora, por lo menos. Ya, sí, bueno, lo que vamos a partir, eso sí, con el disco de la semana, que es lo que estamos escuchando de fondo. Que la semana pasada ya hablamos del regreso de una leyenda de las bandas grunge, como fue Pearl Jam, con su disco nuevo. Y ahora vamos a hablar de otra gran leyenda que sigue activa, que es Alice in Chains, bueno, que se volvió a activar en realidad con un nuevo disco después de 14 años. Evidentemente, el deceso de Lynn Stanley por allá por el año 2002 truncó cualquier posibilidad de regreso de Alice in Chains en ese entonces. Pero Jerry Cantrell, el nuevo amo y señor de la banda, decidió que no, que había que continuar con el show. Y para eso trajeron a un caballero que se llama William Duval, quien es el que viene a ser el reemplazo de Lynn Stanley en las voces, en este nuevo disco que se llama Black Gibbs White Blue, que salió la semana pasada precisamente, de manera oficial. Bastante fresquito, por lo tanto. Sí, y que tiene críticas súper divididas, igual que el disco de Pearl Jam. Es como... está el asunto de los que adoraban la voz de Lynn Stanley versus los que nunca estuvo demasiado enamorado de la voz del caballero. Y precisamente en eso es básicamente lo que se diferencia este disco de cualquier otro de Alice in Chains, porque evidentemente sin Lynn Stanley aquí ya la sonoridad a nivel de voces es lo que cambia. Porque ahora decir que William Duval es el nuevo vocalista es una manera de decirlo nomás, porque él básicamente es protagonista en un solo tema del nuevo disco. Las demás canciones están dominadas por la voz de Jerry Cantrell. Por lo tanto, es casi un disco solista de Jerry Cantrell, pero más inspirado en lo que hacía en Alice in Chains, porque él tiene dos discos solistas, donde la sonoridad es mucho más popera, por decirlo de alguna manera, mucho más melódica, menos espeso que el sonido de Alice in Chains. Y en este disco, sí, ahora lo que abunda son esos juegos de corales, que eran las canciones en las que él cantaba, como por ejemplo en Heaven Beside You, que era uno de los clásicos. Ese tipo de voces es lo que más domina dentro del disco. No sé, ¿tú lo escuchaste, Alejandro? No hice la tarea. Lamento decir que no hice esa parte de la tarea, así que no tengo mucha propiedad para hablar con respecto al disco. Mala persona, te avisé la semana pasada. Sí, se me fue. Pero me has dejado en evidencia, pero bueno. No, pero con respecto a lo de las críticas dispares que tú decías, o sea, ¿en qué sentido? ¿Con respecto a si la presencia de este nuevo personaje es o no importante? ¿O también hay como un asunto con respecto a lo que hablábamos de Pearl Jam, que este sonido no es tan parecido, o sea, es demasiado popero, se diferencia de... ¿Cómo por qué lado van la disparidad de críticas con respecto a este disco? Va básicamente por el lado de que una cosa es espíritu de los temas, yeah. Yo creo que es básicamente la gran discordia, porque claro, Lynn Stanley tiene una manera tan depresiva de cantar, claro, pero a su vez tan potente, tan enérgica. La voz de William Duval no va para nada por ese lado. Yo encuentro mucho más parecido a lo que hace Maynard en Tool, encuentro mucho más parecido a esa sonoridad. ¿Pero se logra un buen disco? A mí me gusta el disco, yo lo encuentro súper bueno. Pero claro, insisto, ya no va a estar esa melancolía agresiva que tenía. Claro. Como pasivo-agresiva. Claro. Ahora, insisto, el juego más de dos voces cantando al mismo tiempo, porque básicamente William Duval está aquí para apoyar la voz de Jerry Cantrell, para hacer ese juego coral. Básicamente. Pero lo demás de Alice in Chains aquí, en mi opinión, se sigue conservando. Ese rock a mid-tempo que eran. Porque de todas las bandas grunge, Alice in Chains no tiene canciones rápidas. A diferencia de Nirvana, claro, Pearl Jam, todo en algún momento apuran el ritmo. Alice in Chains debe tener dos temas que deben ir un poquito más rápido que el promedio, pero no es la tónica. Y este disco mantiene aquello. Yeah. Son muchas canciones a mi tempo. Incluso hay un par de canciones que hacen un guiño bluesero, también con una guitarra acústica. Pero no, ese asunto de la guitarra así como bien espesa, se sigue manteniendo. Y yo creo que, pero eso sí, cambia un poco el sonido de la guitarra, en el sentido de que la guitarra aquí está un poco menos definida. Para los ñoños como yo, que nos fijamos como en los efectos de la guitarra, como la sonoridad que tiene propiamente tal, esto suena mucho más, tiene su guiño más de nu metal, muy parecido a lo que hacía Slipknot, por ejemplo. Muy en esa onda está cómo suena la distorsión de la guitarra. Pero los ritmos son básicamente los mismos que hemos escuchado en Alice in Chains en el tiempo. O sea, se mantiene en el fondo la misma estilística que caracterizó a Alice pero in Chains. Pero claro, la línea estilística de Jerry Cantrell. Claro. De las canciones que básicamente que él mandaba en Alice in Chains. Además, por un asunto de virtuosidad en Alice in Chains, Jerry Cantrell siempre como que la llevaba en cierto sentido, porque él toca muy bien la guitarra, mucho mejor de lo que tocaba Lane Staley, y además que toca los demás instrumentos. Él era capaz de tocar toda la banda si quería. Lane Staley, con suerte, tocaba la guitarra, creo que tocaba piano, pero más allá de eso no llevaba, y casi siempre el virtuoso en la banda el que termina llevándola de una u otra manera, musicalmente hablando. Y también esa sonoridad que yo decía que estaba un poco ligada a Slipknot tiene que ver un poco con el productor que agarraron esta vez para hacer el disco, que se llamó Nick, discúlpenme la pronunciación porque esta gente que tiene esto apellido, no sé, como chico o algo así, se llama Nick Raskulinich. No sé si Alejandra se atreve a pronunciarlo mejor. No, yo apruebo tu fonética. Sí, poco complicado este apellido. Bueno, resulta que este caballero ya había trabajado con Foo Fighters, con Ratchet y con Stone Sour. Stone Sour es la banda alternativa que tiene Corey Taylor, el vocalista de Slipknot. Por lo tanto, también puede venir por ahí el nuevo sonido de la guitarra. Claro. Y evidentemente para tratar de modernizar la sonoridad de Alice in Chains y tratar de, no sé, acercarlo un poquito a los públicos más jóvenes. O sea, en el fondo, tú dirías que es un buen disco y que es más que nada esta ausencia de la imagen para los fanáticos lo que sí provocaría de repente esta disparidad de sí crítica. Por ejemplo, lean la crítica que hizo Alfredo Levin en Rockaxis. Alfredo Levin, hace mucho tiempo que yo no le leía un comentario, una crítica de discos en Rockaxis, pese a que él era como el dueño de la revista, básicamente. Ahora pero decidió, por eso mismo decidió, no hace críticas claro, de discos. Decidió bajar de su Olimpo y comentar el nuevo disco de Alice in Chains, y él lo destrozó. Yeah. O sea, no lo destrozó en realidad, pero dijo que esto no es Alice in Chains, básicamente. A él le faltaba Lane Staley. Y eso se nota porque, y si uno lee el comentario, es porque a él le encantaba la voz de Lane Staley. Para esas personas en particular, como yo creo que capaz que este disco no les guste. Claro. Creo que por ahí iría el asunto, pero si les gustaban las canciones donde dominaba Jerry Cantrell, este disco les puede gustar perfectamente. ¿Y el personaje nuevo, William Duvall. Como digo, él básicamente está para apoyar la mayoría, porque de los 11 temas nuevos, Jerry Cantrell canta el 10. Él domina, claro, él domina la voz. Es siempre, si William Duvall está más para hacer la segunda guitarra en los temas, que para cantar propiamente tal. Él domina el vocalista principal en un solo tema, que es lo que vamos a escuchar de hecho precisamente, Last of My Kind. En ese tema él es el vocalista principal, lejos. Pero los demás, no, manda ya. Él la acompaña simplemente. Él hace ese juego coral que es muy rico, que es muy característico Alice in Chains, de hecho. Y él vino a ocupar ese lugar. Yo creo que en vivo puede ser la mayor diferencia. En vivo él debe agarrar el protagonismo que tenía Lane Staley en esos temas. Los temas antiguos. ¿Y tú los has visto en presentaciones? Sí, yo he escuchado un par de presentaciones y cumple. No trata de imitar a Lane Staley, lo cual evidentemente se agradece, porque tratar de imitarlo sería una estupidez. Él tiene una voz muy potente que por él solo sí se basta para suplir la ausencia de Lane Staley. Pero no es una voz similar. No, o sea, tampoco tan distinta, pero no es lo mismo. No, para se nada. Trató en el fondo de buscar a un... A un tipo que cantara igual. Para tratar de, sigamos, la fiesta lo más parecido tiene posible. Tiene un registro que está acorde a la sonoridad de Alice in Chains. Pero no es, sin copiarlo. Pero sin ser Lane Staley precisamente. Ya. Interesante. Ahora, sí. Yo creo que en el fondo para fanáticos en general, para que lo escuchen y se hagan una idea de qué es lo que viene ahora con Alice in Chains. Lo más importante de esto es que al final esto es como la excusa para salir de gira. Claro. Eso es lo importante de mi opinión del disco también. Que se abre la posibilidad de que vengan, por ejemplo, que se dignen a bajar a Sudamérica. Porque es de los pocos grunge que falta que vengan para acá. Que se peguen un paseíto por estas tierras. Sí, pues exactamente. Ya, ahora vamos a escuchar dos temas del nuevo disco de Alice in Chains, Black Gives Way to Blue. que en esta ocasión lo vamos a subir al blog, pero como en, no sé, sí, en tres partes, por decirlo de alguna manera. La primera va a ser el disco en MP3 propiamente tal, y yo voy a comenzar a agarrar la costumbre de subirlo en un formato de que se llama lossless, o sin pérdida en la calidad de sonido, porque por si no saben, los MP3 no tienen la misma calidad de sonido que un CD. Se pierde, como están comprimidos, se pierde calidad. Especialmente una tontería que uno... Que gente como yo se fija nomás que una tontera, que la mayoría de la gente no hay diferencia, que es la batería. En los platillos de la batería, ahí especialmente se escucha la pérdida de la calidad de los MP3. Así que lo vamos a subir en formato FLAC, que es como un formato más popular de estos formatos sin pérdida en la calidad del sonido. Así que eso, para que estén atentos al blog. Y los temas que vamos a escuchar del nuevo disco de Alice in Chains se llaman Last of My Kind y Private Hell. esperar.